necesaria una corte de apelaciones para Osorno, porque mientras en la región metropolitana se gestiona la tercera corte de apelaciones, en nuestra región hay un tribunal que se tiene que hacer cargo de nosotros y de otra región más. Entonces, esta situación produce una sobrecarga de causas en Valdivia que implica que al año quedan 2.000 causas rezagadas. ¿Y cómo se responde a esas 2.000 personas que al final tienen dificultades para el acceso a la justicia? Eso es una preocupación fundamental para nosotras.